para el fan club, la cachorra del aspirante. Muchísimas gracias por el aguante. Esto sigue. Y esto dice, escucha. Y ahora sí, me acompañan a cantar todos un temita del recuerdo que decía más o menos así. Hoy ya no quiero verte conmigo. No sabes cuánto sufro, cariño. ¡Sigue! No sé si estoy feliz, tengo de ti. O soy feliz. Yo contigo. Y con las palmas arriba, dice. Un día me amas luego te olvidas. ¿Cómo dice? Un día me amas luego te olvidas. ¡Sa! Yo soy feliz, yo soy feliz. Yo contigo. Y con la mano bien arriba, dice. Viene, dime si te va. ¿Sabes cómo dice? Viene, dime si te va. Palmas arriba, muchísimas gracias por todo, de verdad rescate a todos los pibes, a todas las pibas, gracias por el aguante, gracias por el respeto para todos ustedes, esto fue el show del aspirante, será hasta pronto, muchísimas gracias, amigo Tigre, gracias por todo, se va. Fuerte los aplausos para despedir al aspirante. Así hizo su debut en esta noche en Rescate. Cumbiamóvil.com.